Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este ya es el episodio número 7 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo tenemos el placer de entrevistar a Rubén Brenes en nuestro primer episodio con entrevista y vamos a hablar con él largo y tendido de aquello que más nos gusta, que son los servidores NAS. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos hoy con un nuevo episodio, ya el número 7. Wow, esto va viento en popa. Sí, viento en popa. Además, hoy precisamente estaba hablando con un compañero de trabajo que le he dicho, mira, pues tienes la aplicación de podcast en el iPhone y tal. Y se ha puesto a mirar y dice, tío, si estáis aquí con Cultura NAS en el puesto número 3 de destacados, así general. Pero es que además llevamos en el 3, llevamos pues yo que sé, 2 semanas consecutivas y los dos primeros, vamos, son un poco entre comillas de chiste porque son dos podcasts que no son podcasts, es radio comercial, pero bueno, nos consideramos que estamos los primeros ahí. Sí, sí, en lo que a podcasting se refiere. Y sobre todo, macho, mira, hoy tenemos 110 valoraciones de 5 estrellas casi todas. Y esto pues quiere decir que a la gente le gusta el trabajo y por supuesto desde aquí agradecer a todo el mundo que nos puntúa, porque eso nos hace estar en ese puesto y le hace indicar a iTunes que nuestro podcast y nuestro proyecto pues sigue adelante, ¿no? Pues sí, la verdad es que hace mucha ilusión tener este gran apoyo. Así que nada. Bueno, pues si quieres empezamos este episodio. Tenemos un invitado, pero antes vamos a comentar brevemente las noticias que han acaecido estas dos últimas semanas, que son relativamente poquitas. Así que nada, si quieres, David, pues comienza tú contándonos. Pues mira, tenemos en primera plana aquí que, bueno, en tema de software, QNAP nos da una mala noticia, entre comillas, porque Asterisk, que este servicio de voz IP que tenía antes QNAP como aplicación, pues en la nueva versión 4.2 ha dejado de funcionar, de tener servicio. Y bueno, pues para la gente que lo estaba utilizando hasta ahora, pues es un problema, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene QNAP es que podemos virtualizar y nada, podemos tener ahí una máquina virtual con nuestro Asterisk y además pues vamos a tener mucha más versatilidad a la hora de utilizarlo. Yo en realidad nunca he usado el servicio este de Asterisk, ¿no? Esto tiene a lo mejor más sentido a cara a nivel de empresa, ¿no? Sí, esto está muy, muy pensado para nivel de empresa. Por ejemplo, en Cloudea tenemos una centralita Asterisk con 6 líneas simultáneas y la verdad es que te da una versatilidad increíble, porque si lo informatizas bien incluso puedes llegar a reconocer números de teléfono y pasarle la llamada a la persona que le están llamando, porque ese teléfono siempre llama a esa persona. O sea, puedes hacer realmente lo que quieras. Es una pasada. Pues si quieres un día, pues yo no lo he configurado nunca el tema de Asterisk, si quieres un día podríamos hablar en un episodio de cómo usar el NAS para crear un sistema de voz IP en una empresa, ¿no? Esto creo que estaría interesante. Eso estaría bastante interesante. Además, ten en cuenta que nosotros podríamos tener ahí pues un montón de líneas simultáneas y no tendríamos que pagar una centralita. Incluso podríamos tener líneas virtuales a través de Internet. Eso es un temilla que, vamos, yo cuando he leído el guión me ha parecido muy interesante, así que si quieres luego lo metemos como futuro tema en un episodio. Sí. Y luego también algo de domótica tenemos por ahí, ¿no? Eso sí que es interesante, ¿no? Tenemos una cosa negativa, que es que Asterisk se va, entre comillas, del QNAP, pero vuelve o viene el tema de domótica a los QNAP, ¿no? Sí, ahora QNAP está creando un nuevo sistema de domótica para ser compatible con los con lo que es los enchufes y todo esto de Z-Wave, lo que son las centralitas Z-Wave, y la verdad que está, va a estar bastante bien. Sinceramente lo he visto en la página web en chino, que me gusta mirarla en chino, que salen siempre todas las novedades antes. Habrá hecho algún cursillo de chino en tus ratos libres, ¿no? Sí, hay un botón en el Chrome que te hace un curso acelerado de chino. De chino. Lo malo es que no traduce las imágenes. Ajá. Y bien, ¿no? La empresa, además, Fibaro es muy conocida por su protocolo este, el Z-Wave este. Sí. Y bueno, esto también es un punto a favor de QNAP, que yo creo que con lo que comentamos en el programa anterior de los ¿te acuerdas? Del IoT este, del Internet de las Cosas. Sí. Y junto con este convenio con Fibaro, creo que están o que van a empezar a apostar fuertemente por el tema de la domótica, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que van a empezar a apostar fuerte. Se están dando cuenta de que cada día más lo que son las... El tema de la domótica está llegando más a las casas y cada día pues hay más cosas, más dispositivos que van a poder comunicarse y QNAP no se quiere quedar atrás. Pues es que además, al hilo de esto, todo el mundo estaba hablando de que el Apple TV podría ser un controlador domótico, una central domótica, digámoslo así, sí. Para tu casa, pero... ¿Por qué no el NAS? Es decir, el NAS que se supone que es nuestro servidor y el que va a aglutinar todos nuestros servicios y todas nuestras cositas, pues también lo podríamos, podrían, como creo que lo van a hacer, darnos la posibilidad de poderlo configurar, pues por ejemplo, para temas domóticos de pues, controlar ventanas, controlar sensores de luminosidad, controlar sensores de temperatura y llevar un registro ahí de todo lo que está ocurriendo en nuestro hogar. Así que tendremos que seguir de cerca esta noticia que nos cuentas, ¿no, David? Sí. Luego, aparte, ahora, bueno, no, tenemos otra noticia, ¿vale? Que a raíz de este programa que hicimos sobre el tema de la VPN y tal, nos hemos dado cuenta pues, que en la nueva. Que lo que es el Quick Connect de Synology no funciona con OpenVPN. O sea, en este archivo que tú tienes que configurar para poner tu IP y poder conectar, ¿vale? Para esta configuración de OpenVPN, pues si pones tu URL de Quick Connect, como tiene que pasar a través de los servidores de Synology, pues no llega a hacer nunca el enlace. Tienes que trabajar con un sistema de DNS de terceros o con tu IP. O con el propio sistema de DNS que te da Synology, ¿no? No, eso es lo que te comento. No, pero que... yo sí que he probado, te lo digo, yo he probado no con Quick Connect, sino correcto. Con el sistema de DNS tipo mi servidor nas.synology.me. Correcto, con ese sí que funciona. Con ese sí que funciona sin problema. Más que nada, para que la gente lo sepa, que Quick Connect, si es. Quick Connect yo lo tengo siempre como primeros auxilios en el caso de que pierdas totalmente la conexión por temas de puertos, por temas de que no puedas acceder a tu NAS por los cauces normales, bien porque estés fuera de tu red doméstica o bien porque en tu red doméstica haya cualquier problema o lo que sea. Y Quick Connect siempre es una cosita que, bueno, sobre todo si estás fuera. Te puede salvar la vida de forma muy rápida, porque además como no tienes que abrir puertos ni nada, pero claro, el problema que tiene Quick Connect es que obviamente no es magia, tiene que pasar por los servidores de Synology, pero bueno, que la gente puede configurar lo que te comentaba, el DNS de Synology y funciona perfectamente. De hecho, escribí, no sé si lo viste, un artículo de cómo usar OpenVPN y ahí detallo tanto en QNAP como Synology cómo poder hacerlo. Los pondremos en las notas del episodio. Pues sí. Y ahora, nada, y respecto... No, dime. No, iba al hardware. Voy flechado. Oye, pero una cosita. También una actualización de Cloud Rising, ¿no? ¿La hemos comentado? No, me la he saltado. ¿No ves que voy a tope hoy? Que estoy deseando empezar con la entrevista. Ya. Bueno. Sí, porque además tenemos al pobre Rubén ahí esperando. Bueno, pues sí, una actualización creo que menor de Cloud Rising. Creo que la he actualizado hoy o me ha parecido a mí hoy. Sí, ha sido totalmente novedosa de hoy. Lo hemos añadido esta mañana al guión. Bueno, a mí es que no me ha dado tiempo a probarla. Nada, simplemente yo la he actualizado y nada, mejora, corrige algunos fallos. Y con, por ejemplo, cuando sincronizan archivos de más de 5 GB con YUBIC o la sincronización, la velocidad de sincronización con Google Drive. Pero vamos, han sido una actualización muy menor que simplemente corrige errores. Bueno, pues nada, este programa en tema software tampoco hay nada que destacar. Exacto. Pero sí que hay algo muy interesante en tema hardware, con lo cual pues te cedo amablemente que nos cuentes. Pues en tema hardware tenemos una novedad de QNAP que se ha hecho oficial hoy mismo también, que lo hemos visto esta mañana en la página web en castellano. Yo ya lo estaba siguiendo en la página web en chino, pero bueno, no me quería adelantar demasiado. Y resulta que QNAP ha sacado el nuevo servidor NAS de 8 bahías, TS-831X. Estrenamos esta nomenclatura con una X al final. Y lo que viene a ser este servidor NAS es un almacenamiento muy rápido con doble conexión de 10 gigabits. Y lo que va a hacer este NAS principalmente va a servir su pensamiento principal para almacenamiento de grandes cantidades de datos y para ser almacenamiento de otros servidores NAS. Uh-huh. Digamos, yo cuando me lo... No, dime. Digamos que aquí viene la nueva era de una especie de unidades de expansión, pero inteligentes. Uh-huh. La verdad es que tiene un aspecto espectacular. Yo ahora mismo lo estoy viendo aquí en la web. Cuando pusiste el link, yo pensaba que era de tipo rack, que era uh-huh. ya un servidor de estos para meter en un armario rack, y no, es un servidor NAS con bahías puestas verticalmente, y la verdad es que tiene una pintaza tremenda. Sí, porque además viene dotado con un Annapurna Labs Alpine de 4 núcleos a 1,4, que bueno, es con arquitectura Cortex A15, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, es un procesador que a priori pues podríamos decir, oye, pues para conexiones de 10 gigabits, para alta velocidad y tal, lo mismo se queda un poco corto, pero yo opino que realmente no, porque es un procesador pensado pues precisamente para esto, para poder controlar flujos de datos, para poder trabajar a altas velocidades y no está pensado para hacer procesos pues como otros servidores NAS, para transcodificación o para otro tipo de servicios. La verdad es que impresiona ver la pinta que tiene por fuera, y luego al fin y al cabo no es ni más ni menos que un ayudante, ¿no? Un ayudante o tener un NAS ahí en plan secundario para echar un cable a tu NAS principal, digámoslo así, ¿no? Correcto. Muy bien. Y luego también se confirma al final la nota, bueno, han pasado una nota de prensa de la publicación de, o el lanzamiento, mejor dicho, oficial del NAS de Synology, concretamente el DS916 Plus. Yo ya escribí también en la web la nota de prensa, y nada, pues es oficial, y mandar a la gente a que le pegue un ojito a este NAS. A mí me ha gustado mucho, la verdad. La apuesta que ha hecho Synology por este dispositivo me parece bastante interesante. ¿Qué te parece a ti? Sí, a mí también, porque es un dispositivo que va a ser capaz de crecer con tu empresa, porque obviamente es un servidor NAS pensado un poquito ya más para pequeñas empresas. Y bueno, con sus posibilidades de poder tener 2 u 8 GB de memoria RAM y bueno, su buen procesador que lleva en este caso, como ya comentamos el otro día, un N3710 de 64 bits que llega hasta 2,56 GHz. Bueno, pues es un pedazo de servidor NAS que te da la capacidad de crecer a un futuro con unidades de expansión y bueno, puedes llegar a tener 9 discos duros, que es una barbaridad de almacenamiento. Yo la verdad es que el tema de la escalabilidad y el tema del crecimiento es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta a la hora de comprarse un servidor NAS. Primero, si eres una empresa, si eres un particular, si eres un autónomo, pensar siempre en que el NAS tiene que crecer, y muchas veces a lo mejor apuntar un poquito más alto en lo que es capacidad, en lo que es número de bahías, en lo que es procesador y en lo que es luego la posibilidad de añadir unidades de expansión. Pues esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque si no, luego da pereza, ¿no? Luego, una vez que lo tengas todo montadito ahí, todo funcionando, cuando el NAS te queda pequeño, ostras, luego tener que irte a otro y tener que migrar, aunque son procesos cada vez más sencillos, pero siempre da pereza y siempre a lo mejor supone también una inversión de un dinerito extra que uno se puede ahorrar si se planifica bien a la hora de adquirir un dispositivo de este tipo, ¿no? Sí, es una filosofía que tenemos nosotros cuando aconsejamos un servidor NAS a una empresa o incluso en ocasiones a usuarios de hogar que en un principio, no, si solo lo quiero para hacer copias de seguridad. Y ya, pero tú has pensado en esto, en esto y en esto. Ay, pues también me podría... Sí, la verdad que sí, porque además... Yo cuando lo tienes, empieza a preguntarte cositas, ¿no? A mí me pasó, ¿y por qué no hago esto? Y te das cuenta entonces ahí que anda, esto no lo puedo hacer. Con este servidor NAS no puedo virtualizar. Con este servidor NAS no puedo hacer esto. Y entonces al final, pues eso, el desconocimiento y sobre todo también la mala planificación a la hora de comprar un dispositivo de este tipo. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el apartado de noticias, ¿no? Creo que deberíamos pasar ya al tema de hoy, a la entrevista a Rubén. Así que, si te parece, vamos con ello, ¿no? Vamos a ello. Hola, José Manuel. Hola, Cultura NAS. Mi nombre es Jorge. En Twitter me podéis encontrar como Jorge-Bole. Soy gallego, de Vigo. Y yo empecé en esto de los NAS allá por el 2013, por culpa de mi amiguete Adrián Fergó, que es diseñador y programador web. Y él me enseñó lo que era un NAS y cuando lo conocí tenía claro que eso sería muy útil para mí y que en cuanto pudiera iba a comprarme uno. No pasó mucho tiempo, yo creo que un par de meses después ya tenía mi NAS, un Synology 213J, que es un NAS de dos bahías. Lo tengo con dos discos de 2 teras cada uno configurado en espejo y este NAS lo utilizo para tener a salvo la información relevante, tanto personal como del trabajo, sobre todo tema fotografía de los niños, vídeos y demás. También para descargar torrents, como para tener el Time Machine del Mac, como centro multimedia. Y una de las cosas que quería destacar y que más me sorprendió cuando conocí los NAS era la posibilidad de acceso remoto, lo bien y lo fácil que es acceder de manera remota desde cualquier sitio, con conexión a internet, desde el móvil, la tableta, el ordenador, acceder a cualquier archivo que tengas en tu NAS y poder descargártelo, enviarlo. Eso me pareció siempre increíble. Ahora, una de las cosillas que tengo pensado probar con el NAS, estoy también yo preparando, estoy ahí dándole vueltas a un podcast y he visto por ahí una aplicación nativa de Synology para el tema de los podcasts y quería probarla. No sé si vosotros lo habéis probado, ya me diréis qué tal, si es que la habéis probado. No recuerdo ahora su nombre, pero ya hablaremos del tema, a ver si habláis del tema. Muchas gracias, Cultura NAS, y encantado de conoceros, de vuestro podcast y de seguir en este mundillo de los NAS. Bueno, pues estamos muy contentos, David y yo, porque tenemos nuestro primer entrevistado aquí en Cultura NAS. Y yo, pues sobre todo, muy orgulloso de que este invitado pues haya accedido a grabar con nosotros y a contarnos cositas. Así que si te parece, David, pues pasa ya a presentar a Rubén. Bueno, pues Rubén es conocido mío. Vale, he tenido la suerte de poder conocerlo en persona. Y bueno, Rubén Brenes González, arroba Rubén Brenes en Twitter, es un señor que es asturiano ilicitano y que sobre todo pues en su momento pues es hijo de electricista y gracias a su padre, pues que se llama Salvador, pues ha conseguido llevar en la sangre esta magia que surge cuando conectas los artilugios y de alguna manera pues la cosa funciona, ¿no? En principio, Rubén estudió para músico y es profesor superior de acordeón, pero a Rubén a lo mejor esto no le llegaba todavía del todo y la verdad es que le picó este bichillo de la curiosidad que le ha llevado pues a hacer todo tipo de proyectos. La verdad es que es un orgulloso maestro, que trabaja en primaria, tiene dos posgrados, uno en filosofía y otro en redes de computadores, en este caso pues cedido por Cisco CCNA, y también trabaja como consultor y formador TIC, especializado en el mundo de la innovación educativa. La verdad es que la tecnología digital en su vida empezó con un Amstrad CPC 6128 de 1986. Rubén empezó bastante antes que yo. Y después de los 90, pues nada, asistió a la revolución MIDI como buen músico y a la llegada de Internet. Especialmente motivado por las redes, acabó encontrándose con el mundo de los servidores NAS de una forma totalmente natural. Y bueno, él los necesitaba a los NAS le necesitaban a él, por lo que vemos, y lo invitaron a pasar a su mundo. Hicieron que Rubén pues se conociera estos aparatos que tanto amamos y pasaran a ser parte de su vida. Bueno, pues buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches, José Manuel. Buenas noches, David. Encantadísimo de estar con vosotros. El placer es mío y un orgullo estar en el podcast número 3 de la lista de Apple, virtual número 1. Yo creo que el orgullo es nuestro. Estamos encantados de tener esta noche aquí una charla contigo. Y además, como comentábamos al principio, fuera de micro, una charla distendida, una charla en la cual tres frikis, podríamos decirlo así, tres amantes de los NAS se juntan y comparten un poquito las experiencias, porque bueno, un maestro de primaria metido en Cisco, en redes de computador. O sea, yo cuando lo leí, esto me lo tienes que contar, porque además yo ya soy compañero tuyo, yo soy profesor de FP, y esto ya digo que me lo tienes que detallar con paciencia y con tranquilidad. Sí, sí, es muy, muy curioso. Mira, pensando en los oyentes, no quiero ser muy pesado, pero esto, vamos a ver, como decía mi padre, desgraciadamente ya no está con nosotros. Se me fue hace 3 años, pero bueno, ahí está conmigo. Siendo electricista de pequeño, yo iba con él a trabajar. Entonces, lo típico, que le ayudaba a pasar los cables con la guía, uh-huh. Montar algún enchufillo y tal, y se me picó el bicho, ¿no? Me picó el bicho. Total, que cuando ya lo que ha comentado David, yo empecé a trabajar de maestro en el año 2000, exactamente. Y es que esto es muy curioso. Uh-huh. Soy asturiano, pero como no había trabajo, me vine aquí a la Comunidad Valenciana, y mi primer destino fue en el Poble Nou de Benitatxell, ahí al lado de Javea, un sitio uh-huh. maravilloso. Y bueno, en esa época en los colegios había el ordenador del secretario y el del director, y poco más. Y vosotros, bueno, David es insultantemente joven. José Manuel, por la voz, ya se acerca más a mí, calculo yo, ¿no? Bueno, yo ya estoy cerquita de los 40. Bueno, pues yo cerquita, te gano. Cerquita. Los cumplí el año pasado. O sea, pero somos de los gloriosos 70, por lo menos. Por ahí, sí. Total, que llega al cole 10 ordenadores y una misteriosa caja. Era el programa, tú que estás en educación, el famoso programa Aldea Digital, pagado por la Unión Europea. No sé si lo recuerdas. Uh-huh. Me suena, sí. Bueno, total que 10 equipos, y de repente veo una bobina de cable, un cable muy raro, acostumbrado al cable de la electricidad, lo que un montón, una bolsita llena de conectores que parecían de teléfono, pero más gordos, y una especie de alicate que con el tiempo me enteré que era un grimpeador. Total, uh-huh. que imagínate, aprendí yo solito a grimpear, a conectar los cables, ni puñetera idea. Bueno, pues con el tiempo, claro, fui pasando por varios colegios y me encontraba con aulas de informática montadas de maravilla y tal, y ahí fui aprendiendo poquito a poco. Pero era una cosa muy pesada, porque era todo, no tenía conocimientos técnicos, era todo ensayo y error. Hasta que dije, bueno, esto ya se ha acabado. Ya se ha acabado, y me enteré que aquí, en la Miguel Hernández, el que hoy es mi amigo, Salva Alcaraz, llevaba el laboratorio Cisco, montaba cursos Cisco y posgrados, y ahí me vine. Y fue muy curioso, porque el primer día en la clase había 24 telecos y el maestro. Imagínate, ellos, claro, me daban mil vueltas en todo, pero resulta que a la hora de ponerse a enchufar y a pelar cables, a grimpear y hacer la cosa física, yo las ganaba. Claro. Entonces fue genial, porque aprendí un montón. Dije, madre mía, o sea que esto era esto, ¿no? Esto era el nombre de lo que yo hacía. Bueno, fue absolutamente genial. O sea que, por resumir, gracias a los colegios, pasé de la electricidad a la red, a la red informática, y aprendí después de haber practicado. Con lo cual, lo poquito que sé lo tengo bastante asentado, ¿no? Ahora alucino porque llego al cole y me dice, mira, pasa esto. Y de memoria ya sé lo que es. Antes tenía que pasarme 3 días pegando vueltas, enchufando a bulto, desenchufando, ¿no? Ya sabes. Perdón. Sí, ¿no? Y además ahora llevas ya, según nos estás contando, llevas ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo ya tu experiencia, como dicen, la experiencia de un grado. La experiencia es un grado si la acompañas creciendo y estudiando. Si claro, no, claro, total. Solamente es un polvo que se te cae encima. Sí. No, sí, pero es lo que te digo, que encima que lo acompañas estudiando, lo practicas, eres sí, practicante, con lo cual, pues esto es estupendo. Como yo, eso, me picó el bicho la curiosidad de nacimiento ya, y encima estamos en una era. Bueno, José Manuel, ¿tú te imaginas que de niños hubiéramos tenido internet? Madre mía. Ahora. Yo me lo imagino todos los días. Madre mía. Pues mira, yo creo que en la aula, el tema de los chicos ahora mismo, yo en mi caso, bueno, ellos son alumnos de grado medio o de grado superior de informática y no saben valorar lo que tienen, ¿no? Porque entonces, por aquella época, buscar cualquier cosa, o sea, era libro tras libro, hoja tras hoja. Y no había un Google al que tú ibas y le contabas, oye, dime cómo se hace esto. Y a día de hoy es que prácticamente uno, si quiere, puede ser incluso autodidacta de lo que quiera. Tienes 1000 vídeos, 1000 tutoriales, supuesto. 1000 cosas. Y aún así me da la sensación, en lo que es a nivel de aula, que los chicos pues no o no lo valoran o no lo saben aprovechar en general. Desde o hay luego. Algunos que sí. Y es una pena, ¿no? Porque como tú dices, ojalá yo hubiera tenido... yo mi primer contacto con un PC fue en el año 88, creo que fue, 89, un Astran también, PC, lo tengo por ahí en la web, no recuerdo, el PC 1512 creo que era. Sí, la generación siguiente al CPC, al que yo tuve. Sí, creo que fue, sí, por la fecha debe ser la generación siguiente. Y la verdad es que yo era, a mí me maravillaba aquello, ¿no? Yo recuerdo que el contacto fue en casa de un amigo de mi padre y iba por las tardes a jugar al ajedrez. Qué grande. A un ajedrez que tenía, que bueno, para mí aquello era magia, o sea, ver un ajedrez en la pantalla, claro, a día de hoy no tiene chiste, ¿no? Pero si te remontas en esa época, un chico, pues yo por aquella época tendría 14 años, entonces claro, para mí eso era un mundo, entonces, bueno, lo que pasa es que yo en mi caso, pues bueno, ya empecé a estudiar informática y tal, y ya me ha ido acompañando, ¿no? Pero... si te pones en perspectiva y miras un poco para atrás, la verdad es que la cosa ha cambiado una barbaridad. Y más, de hecho, fíjate, ahora mismo el hecho de estar aquí haciendo un podcast, de que esto lo escuche gente, de poder compartir con la gente, o sea, es que es increíble todo esto. Tenemos, increíble. Creo que tenemos la gran suerte de, al ser conscientes de lo difícil que ha sido esto, vamos, difícil, me refiero a que hemos pasado por la época arcaica, ¿no?, de las comunicaciones informáticas, yo día a día disfruto. O sea, cojo el teléfono y alucino. El otro día hice una videollamada con mi madre y bueno, mi madre tiene 64 años. A ella le parece lo más normal del mundo, pero yo sigo alucinando. O sea, yo flipo. O sea, yo me pegué un año, a finales de los 80, para conseguir conectar un teclado a un ordenador y que el MIDI funcionara. Un año ya preguntando, ves. Aprendiendo inglés, porque los manuales solo estaban en inglés, probando y dando vueltas. O sea que, claro, yo lo disfruto mucho. Sí, la verdad, la verdad es que hoy en día aprender cualquier cosa nueva está al alcance de la mano de cualquiera. Desde luego. Bueno. No sigas, que nos quitas el trabajo a los maestros. Y a los profes de instituto. Eso sí. Dentro no, de poco ver, casi que sobraremos. Esto sobre todo, David, prohibido mencionar lo prohibido. Es decir, la impresora de David en este programa está prohibido mencionar. Ya lo primero que ha hecho es enseñarme la captura de pantalla con el cacharro. Primero. No, es que luego, claro, él dice, no, es que aprender es muy fácil. Claro, la persona que vea lo que ha hecho este hombre en 2 semanas o 3 se desmoraliza. Es ponerse, chicos. Es ponerse, sí, la verdad que sí. Te tiene que gustar cacharrear. Bueno, Rubén, ¿y ahora mismo a qué te dedicas? Pues mira, Muchas veces casi ni lo sé yo, ¿no? Pero bueno, básicamente, primero, soy maestro de primaria, como decía un gran amigo mío, somos la infantería y la infantería es la base de todo. Entonces, en el mundo educativo, yo lo tomo con una grandísima responsabilidad y disfruto mucho con mis alumnos. Y aparte, nunca he dejado de ser músico. Pero sobre todo en este mundo me dedico un poco a la consultoría y sobre todo a la educación, al tema de formar a compañeros. Trabajo bastante con compañeros en el mundo de la educación y intentar que les sea más sencillo entrar en el mundo de las TIC. Que cuando no tienes ni idea o cuando lo ves desde el punto simplemente lúdico, empezar a trabajar con estas historias es complejo. Aunque nos quieran convencer que no, yo creo que para alguien que viene desde fuera es complejo. Sí, la verdad es que está claro que cuando estás metido en un mundo de informática, de moverte con un teclado y un ratón, estar continuamente mirando una pantalla y tú lo tienes tan claro que es algo hasta natural para ti, tener que explicárselo a otra persona y tener en cuenta que realmente no conoce o no sabe lo que son los procedimientos básicos de, pues, yo me he dado cuenta cuando, yo me di cuenta en su momento cuando empecé a enseñar informática a mi abuelo, que por cierto era un crack. Mi abuelo terminó con Facebook, enviándonos emails, con GIFs y haciendo su contabilidad en casa y todo eso. El mero hecho de utilizar el ratón era bastante difícil para él, ¿no? Y no era tan mayor. Lo que pasa es que, bueno, venía de donde venía. Y la verdad es que tiene que ser muy interesante llegar a poder formar a gente, pues, para que se modernice, a compañeros para que se modernicen. Que lo mismo, pues, tienes compañeros que ya están muy cerca estaban en su momento muy cerca de la jubilación y todo esto les pilla un poco de nuevas. Sí, mira, yo me siento especialmente orgulloso de casos en los que no es que no supiera nada, es que odiaban este mundo. Ese odio que es esa capa de defensa que tiene mucha gente. Y poquito a poco, con paciencia y sobre todo trabajando cosas que son útiles, ¿vale? De nada sirve meterle un curso de 30 horas de pizarra digital a una persona enseñándole todas las funcionalidades del software de pizarra digital cuando no lo va a usar. Pero si tú le ayudas a enviar su primer correo y adjuntar una programación de aula, pues ese tío va a ser feliz. Y a partir de ahí, su actitud va a cambiar y le va a gustar aprender porque es útil. Claro. No sé, además, yo esto que me estás contando lo comparo, aunque sea un poquito el ejemplo, un poco, no sé, es como, por ejemplo, con un niño, ¿no? Si a un niño de golpe y porrazo le quieres meter la fruta de un día para otro, pues el niño termina rechazando la fruta, ¿no? Pero si tú vas poco a poco, como tú dices, enseñando al compañero, mostrándote receptivo, porque es verdad, y yo en esto te doy la razón, hay muchas veces que en mi caso todavía es más grave, porque yo con los compañeros que me rodeo en mi departamento, que somos muchos, somos todos informáticos, entonces claro, pero luego te sales fuera de ahí. Y ves que en realidad hay gente que le cuesta bastante trabajo el tema de las TIC, hay gente que, o bien por edad, o bien porque han llegado tarde, o bien porque. Y claro, tener a una persona a lo mejor como tú, Rubén, al lado, que le eche un cable, que no te importe, que estés ahí, pues al fin y al cabo esto lo que hace es, más que enseñarles, motivarles a que ellos aprendan y a que se preocupen por ver cómo funciona una pizarra digital. Y ver cómo funciona la tecnología que les rodea, ¿no? Empiezan a preguntarse cosas y eso, al fin y al cabo, pues bueno, creo que es muy positivo, ¿no? Sabéis, estamos en un punto. Bueno, primero, yo he dado muchos cursos, pero estoy en un punto que ya no creo en los cursos. ¿Por qué? Porque lo único que funciona en un centro educativo es que haya una persona en ese centro educativo que va quitando las piedras del camino y ayudando en el camino a los demás. Claro. Si no se hace así, es una pérdida de tiempo, de recursos económicos, de recursos de tiempo, de todo. Y lo estoy comprobando especialmente, bueno, en muchos centros, pero especialmente en el centro que estoy ahora, que me he trasladado, estoy aquí en el Clara Campoamor, Colegio Público Clara Campoamor. Un saludo aquí a todos mis compañeros, como en la tele. Por supuesto, claro. Estoy feliz en este centro porque me siento muy útil. Me siento muy útil. Ellos tienen mucha gana de aprender y estamos haciendo grandes cosas. Y haremos muchas más cosas. Y digo yo, Rubén, ¿cómo conociste tú los servidores NAS? ¿Cómo llegaron a ti? Bueno, eso es una historia de amor. Yo quiero que os pongáis en situación. Profesor de música. En esa época yo no era tutor, sino el especialista de música. Eso supone que pasa por mi clase de música 22 clases semanales con niños desde 4 años hasta 12. ¿Vale? Llega Navidad. Imaginaos, ¿eh? A mí los villancicos me gustan lo justito. Y encima, estos típicos con las voces de los niños chillando la marimorena y esas cosas me ponen de los nervios. Sabéis que siempre hay el típico show de Navidad, donde los nenes tienen que salir allí para que los papás le vean, ¿no? Es un momento muy, muy emocionante. Bueno, en ese punto, todos los maestros acuden a mí. Consígueme por favor, un villancico, consígueme el otro. En fin, claro, esto estamos hablando del año 2008, 2009, por ahí. Yo estaba ya hasta las narices de inflarme a grabar CDs y tal. Y empiezo a darle vueltas. Eso es una cosa recurrente. Sí que me gusta especialmente plantearme un problema y buscar una solución tecnológica, no al revés. Total que, no sé si os acordáis, que fue el boom de las carcasas estas que había, sí, donde se metía un disco y se conectaba a la red. Eso fue un poco el inicio, ¿no?, del concepto NAS, creo. Correcto. Yo. Y entonces conseguí uno de esos y a partir de ahí les dije, mirad, si entráis en la red del cole, tendréis este disco donde os he puesto 4.000 villancicos. Los cogéis ahí. Y encima, si vosotros copiáis y pegáis toda la música que tengáis, tendremos mucho más. Os podéis creer, yo dejé, si no recuerdo mal, en esa época, pues unos 250 gigas de MP3. Era tela, ¿eh? Ya era tela. Al mes teníamos más del doble. Vale. Qué barbaridad. Claro, a partir de ahí tienes eso y empieza la cabeza a darle vueltas. Bueno, esto está muy bien, pero claro, aquí entran y los que no tienen mucha habilidad, pues a veces en vez de pegar, pues cortan y me borran cosas. Tiene que haber una solución para que no pase esto. Y ahí fue cuando empecé a descubrir el mundo NAS y nos compramos en el cole. Con toda la colaboración del director en esa época, que es un gran amigo mío, David Puertas, que me dio toda la manga ancha y recursos para hacer esto. Y nos compramos un LACIE Big NAS, ¿os acordáis? Ya ves. Y ese ya era la releche, porque tenías esa capacidad de tener cuentas, dar permisos y ese tipo de cosas. Correcto. Y encima, claro, empecé a usarlo para el cole, copias de seguridad y, bueno, una serie de historias que ya os contaré si os interesa. Pero claro. ese fue el nacimiento de mi historia de amor con los NAS. Y a partir de ahí fui creciendo, fui intentando buscar más cosas. En la CIE lo reventamos en año y medio. Era una cosa pensada para tu casa. Y allí estabas 24 horas con unas calentones que te pegábamos. Imagínate un colegio con 50 profesores. La caña que le dimos a 10-100 ahí. Oh, bueno, por supuesto, y gracias y flipando, y muchas gracias. Y total, que quise comprar otra cosa superior. Llegué, ¿se pueden decir marcas? Sí, claro. Llegué a Amazon, pero tenía tantas dudas que miré quién lo vendía. Y no sé si te suena de algo, David, que sí, lo vendía. Bueno, era otra era de tu empresa, pero hoy día es Cloudea. Sí. Y además estaba en Elche. Y además les llamé y me cogieron el teléfono. Y al día siguiente estaba allí dándole la brasa a Alejandro, a Nieto y a toda la compañía. Otro saludo para ellos. ¿Qué año era ese? ¿Qué año era? Eso fue cuando compramos el primer fue un QNAP, uh-huh, de cuatro bahías. Espérate. Un 469L. Seguramente, sí. Seguramente fue el año 2013. ¿Puede ser? Sí. Por ahí. Y a partir de ahí, claro, como yo empecé a ver esto y esto era la leche, os podéis creer que he instalado no menos de 6 NASes en diferentes colegios por los que he ido formando, haciendo formación. Yo llegaba y decía, ¿sabéis que podéis compartir no sé qué? ¿Sabéis que podéis hacer no sé cuánto? Flipaban. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Y digo, pues mira, compramos esto y encima es que la inversión para lo que da un NAS a mí me parece ridícula. Yo recuerdo además, Rubén, de escuchar cuando yo entré en Cloudea que tú utilizabas el NAS incluso para la alarma del cole. Ah, esto es genial. Esto es una de esas cosas que no sé, yo creo que por gracias a haber estudiado un poquito de filosofía, tengo relativa facilidad para deducir y para inducir, que sabéis que son dos de los procedimientos mentales que la cultura occidental nos ha dado, ¿no? Y que son fantásticos. Total que deduje que si el NAS tenía... Bueno, primero teníamos un problema, que era que en todos los coles era horroroso la sirena. Parecía que estabas en una fábrica de enlatar sardinas y que llegaba la hora de salir y sonaba esa sirena horrorosa. Entonces, en muchos coles, fijaros, tenían al conserje con el dedito dándole al play a la hora. Imaginaros, ¿eh?, la cosa. Después fue evolucionando y tal, se compraban ahora un cacharro, pero era un lío. Y yo comencé a hacer eso poniendo un software de automatización de radio, ¿vale? Pero tenía que tener un PC solo para eso. Ya ves. Rollo. Y cuando... Pero bueno, así todo, era un PC viejo, lo reciclaba y tal. Y cuando compramos el NAS y vi que ese NAS, el QNAP, y vi que tenía salida de audio, dije, uy, si esto tiene salida de audio, suena, por lo tanto, podemos usarlo. Y encima, empecé a preguntar, llamé a Cloudea, empezaron las cabezas a darle vueltas, y vimos que el tema era sencillo porque se podía programar, ¿vale? Y ahora, perdón, ahora que recuerdo, ese NAS no tenía salida de audio, que le pinchamos, correcto, se le ocurrió, le pinchamos una tarjeta de sonido USB. Sound Blaster. Una Sound Blaster por USB, con lo cual, y si no recuerdo mal, esa solución después la utilizasteis en Cloudea para un cliente grande, que al final no sé si acabó siendo un gran cliente, pero por lo menos lo probaron. Y así solucioné yo el tema este. O sea, que una cosa me llevó a la otra y el siguiente NAS que ya compré, que era la evolución de este, ya venía con salida de audio. Era la mini jack, ¿no? Sí. Venía incorporado. Entonces, ¿no?, yo proponía las canciones, las programara para que sonara. Imagino. A tal hora y aquello era mágico y yo flipaba. Sí, imagino que te tocaría también dar la formación a compañeros, ¿no? En ese sí, claro. Aquella época y tú eras un poco el encargado, ¿no? Salió un poco de ti, ¿no? Por supuesto. Claro, como es imposible hacerlo todo, pues yo a los compañeros que les interesaba el tema, pues les iba formando y encargándoles de cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que son geniales, bueno, daos cuenta que hoy día estamos acostumbrados a la nube, pero la nube hace 4 días que se puede utilizar, pero en esa época ni siquiera se podía utilizar decentemente para archivos de texto y este tipo de cosas. Ya ves. Entonces empezamos a usar el NAS como nube y en los sitios donde se ponían carpetas compartidas con un equipo normal y corriente era un caos porque toda la gente pegaba cosas allí pero no había manera, ¿no? Y aquí empezamos a organizarlo. Entonces yo tenía a coordinadores, uno en infantil, otro en primer ciclo, otro en segundo ciclo, que todo lo establecí un flujo de trabajo para que todos los documentos que infantil quisiera subir se los daban a él y él era el que tenía el usuario y contraseña con permisos de escritura. ¡Qué grande! Y entonces él subía y así manteníamos el orden. ¿Cuántos estabais por esa época? ¿En ese cole? ¿Qué claustro tenía? Sí. Pues 50 personas. Era un cole de 3 líneas grandes. Por eso te digo que es que me ha parecido que lo has mencionado antes y digo, ostras, 50 de claustro en un cole de primaria, tela, es grande. Ya ves. Sí, sí, y ahora mismo en el que estoy prácticamente lo mismo, ¿eh? Que 700 y pico alumnos, o 700 alumnos más o menos. Y total, lo que se usa para, vamos, lo mío siempre ha sido ensayo-error, pensar, necesito para esto, cómo busco la solución, y bueno, así ha funcionado siempre. Yo muchas veces lo que es lo que tú comentabas antes, yo el problema que veo en esto y lo que me ha sorprendido es que muchas veces la gente reacia, ¿no? Y yo por lo que estás contando, la gente parece que como que el servidor NAS lo veía como algo que le iba a resolver problemas y se mostraron, pues eso, participativos en este caso, ¿no? Porque yo por muchas veces a lo mejor planteas algo así y te pueden mirar ahí con cara rara como diciendo, bueno, este hombre que nos viene a contar. Entonces también depende sí, a lo mejor el centro donde está que dé pie a que los compañeros digan, no, pues venga, vamos a empujar esto, por lo menos dar una oportunidad a ver si esto de verdad funciona. Porque más cuando es una cosa que tú le dices a una persona servidor NAS y si no lo ha oído nunca no sabe ni lo que le está diciendo. Entonces... Mira, yo antes pensaba como tú, pero ya no pienso así, José Manuel. Porque eso, ahí estás dependiendo de la fe de la gente, ¿vale? Uh-huh. Y así puede que haya fe o puede que no haya fe, pero a mí me gusta hacerlo al revés. En una de estas formaciones llegué a un colegio y bueno, empezamos con el tema de la formación, les gustó el tema del servidor NAS y entonces le dije a los tres profesores de inglés, digo, vosotros vais por ahí con el CD, ¿no? Dice, sí, sí, oh, qué rollo el CD, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues les puse todos los listening en el servidor NAS, les instalé la aplicación en el móvil y a partir de ahí en ese colegio no necesité decir nada más. Todo el mundo alucinó, iban con su móvil, como tenían wifi, y entonces todos los listening de inglés los pinchaban su móvil a los altavoces y se acabó el rollo. Cuando la gente ve la utilidad tan alucinante que tiene esto, pues se acabó el problema. Sí, que ya tú lo demostrabas con hechos, ¿no? No con palabras, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Claro, o sea, el problema Windows, que llamo yo, que es que hemos estado sufriendo esa máquina infernal. En esa época en que la gente era tecnológicamente virgen y se lo hubiera creído todo, pero durante muchos años han estado sufriendo que te prometo tal, pero siempre falla. Te prometo cual, pero no funciona. Te prometo lo otro, pero ahora no puede ser. Entonces, eso ha calado, eso ha hecho muchísimo daño. Lo bueno, yo creo que la clave de los pequeños éxitos es que yo te lo demuestro y ante eso hay muy poca gente que no te diga, lo compro. Claro. Uh-huh. No, está claro. Y Rubén, tu relación con los servidores NAS hoy en día, ¿cómo es? Pues mira, ahora mismo yo tengo varios hijos NAS por ahí que están funcionando en varios colegios. El problema es que cuando te desconectas lo mantienen, lo usan, pero no suelen avanzar, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento porque, por ejemplo, otra de las cosas que usan mucho es que cargamos no sé cuántos documentales o no sé cuántos vídeos educativos y desde todas las clases los pueden ver todos a la vez. Claro. Que eso es impresionante. Y es que con eso pueden estar tres vidas felices sin y no hay que ocuparse de encender ni apagar el equipo ni ese tipo de cosas. Y ahora mismo yo me centro, estoy más en el uso personal, ¿vale? Porque en el colegio en el que estoy el NAS llegará, pero primero tenemos que hacer otra serie de pasos, como es afianzar la red local, mejorarla, que hacer inversiones básicas que son anteriores a tener un NAS. Evidentemente, si no tienes una red decente, es tontería tener un NAS, ¿no? Claro, correcto. Y entiendo yo que lo que acabas de comentar en tus primeras etapas estas con los NAS, tú también te encargabas en el colegio, ¿no?, de montar la red, imagino, ¿no? No, o no tenías... Fíjate, es que lo alucinante es que yo he pillado la época en que los colegios construidos ya se construían con aula de informática y cableado de red local. Entonces la red ya estaba montada. En algún colegio sí que aprovechaba Como hacía la formación, pues les asesoraba, ¿no? Digo, pues mira, aquí en esta zona no me llega a esta zona, pues podemos tener esta solución por cable, esta solución por PLC, esta solución por Wi-Fi, etcétera. Claro. ¿Y dónde, por curiosidad, dónde ubicaba el NAS? Mira, yo el NAS siempre lo he ubicado lo más, o sea, en el rack central, ¿vale? Y siempre ha ido directo al router, porque menos latencia, menos problemas, iba directo al router, o si no, pasaba primero por el switch central, el switch que recogía todo, claro, todo el tema. Me venía muy bien también porque siempre en ese cuarto, que tú sabes, José Manuel, que suele ser el cuarto del conserje también, solía estar el sistema de amplificación, con lo cual el cable para la sirena digital lo tenía ahí al lado, ¿no? Estaba al lado. Si no, por ejemplo, en este cole tengo ese problema. El ampli está lejos, entonces no sé qué solución tomar, porque yo creo que va a ser más importante colocar el NAS al lado del router, y en el momento que compremos ese NAS, yo calculo que casi hasta tendrá ya conexión de fibra óptica directa, y si no, le faltará poco, y si no, desde luego, la conexión a 1 giga, ¿no?, de red local. Sí, ahí la solución que puedes tener para la sirena digital es, bueno, pues poner algún tipo de cliente sencillo, claro, y ya está. Entre otras cosas, por eso estoy dándole vueltas a la Raspberry. Claro, es que estaba pensando en una Raspberry Pi. Claro. Claro, claro. Yo creo que es un buen escudero. La Raspberry Pi es un buen escudero del NAS, ¿no? Sí, es una maravilla. Sí, desde luego. Y la nueva, la 3, bueno, ha dado un paso adelante y ha dicho, aquí estoy yo. Bueno, pues, y nos comentabas que nos estabas diciendo que tu relación actual está en un centro, por lo que veo, que estás intentando, pues eso, montar todo el tinglado este del servidor NAS, ¿no? Por lo que nos estás contando. Sí, pero quiero que sea un paso posterior. Primero, si he aprendido una cosa en estos años, es que, bueno, como siempre he dicho, la sabiduría popular, las casas hay que empezarlas por abajo, no por el tejado. Vale, claro. Entonces vamos poquito a poco, pero bueno, esto en un par de años está hecho, sin ningún tipo de duda, porque tengo todo el apoyo del equipo directivo y de los compañeros. Y bueno, lo que me comentaba David, me centro ahora en el uso en casa. Yo tengo un Synology DS413J con 4 discos. Me comentaba fuera de línea, esto lo digo para que todos los que nos estáis escuchando no hagáis lo que yo he hecho. La primera vez que me compré un... Espera, voy a poner el cartelito, no hacer en casa, ¿no? Exactamente. Que la gente lo vea. No hacer en casa. Yo aquí en casa tenía, pues, más o menos en la misma época en que os hablaba antes del tema de la CIE, pues tenías, pues, el típico disco duro externo, y al ver el asunto aquel, pues me compré un invento que no sé si conocéis, que fue el HP Vault. Sí. ¿Eh? Menuda porquería, señores. Pero bueno, ahí lo tengo. Algún día lo subiré a Wallapop, si alguien lo quiere. Pero, en fin, me enseñó que había NASes también con dos ranuras. Perdona una cosilla, como la gente que nos está escuchando, mucha gente seguramente no sepa qué es el HP Vault y sí, sobre todo porque era una porquería, si no te importa, vamos, coméntanoslo un poquito, porque seguramente la gente sí, dirá, ¿por sí, qué es tal? Mira, yo creo que es uno de estos cacharros que HP intenta copiar de otros, es mi opinión personal, yo creo que intentó hacer una copia a bajo coste de cosas que ya hacían en esa época, seguro que de grandes marcas, y quiso, pues eso, dar servicio, pero de una manera muy poco profesional, ¿no? Entonces, tanto el firmware que trae como el rendimiento es ridículo. Da problemas de conexión, en fin, todo tipo de historias, ¿eh? Ahora ya no, ni estará, o sea que no digo no os lo compréis, pero pero ya está, ¿no? Total, que mi gran error es no lo hagáis en casa. Es que si te compras un NAS de 2 o 4 discos, un NAS, señores, no es para reciclar tus discos viejos. Lo repito, un NAS no es para reciclar tus discos viejos. Ya sé que fastidia mucho gastarse 400 pavos en un NAS y otros 300 en discos. Pero es que si no haces eso, os pasa lo que me pasó a mí. Que pensaba que mis datos estaban a salvo, pero claro, como tenía 4 discos de marcas diferentes, de tamaños diferentes, de salud diferente, pues se fue a la porra todo. Reventaron y se montó un lío impresionante y al final acabé haciendo lo que hay que hacer, que es comprarse discos especiales, NAS Edition. Yo tengo 4 discos de 2 teras y bueno, me sobra espacio por todos lados. Pero eso es lo que hay que hacer. O sea que niños, no utilicéis el NAS, repito por cuarta vez, para reciclar discos. Que aunque es muy goloso, aprovecho mis discos, es muy peligroso. Sí, porque claro, y sobre todo si va... No, dime, David. Porque al fin y al cabo, si tú te vas a comprar un... Y esto es lo que decimos siempre en casi todos los capítulos. Si tú te vas a poner todos los huevos en la misma cesta, pues que la cesta no tenga agujeros. Desde luego. No, y que muchas veces al final la gente apuesta por comprarse un servidor NAS, digamos, con altas prestaciones, ¿no? Y no se da cuenta que donde va a estar la información, donde va a residir su información al fin y al cabo, es en el disco. Si el disco te lo compras de aquella manera y con una calidad regulera, pues al final, por mucho NAS que tengas, tu información no está todo lo a salvo que tú creas que puede estar. De hecho, nosotros ahí en el centro hemos estado probando en donde tenemos, hemos montado un laboratorio de I+D para que los chicos prueben. Tenemos 3 NAS funcionando y es lo que te digo, hemos probado con 3 discos que tenían ahí reutilizables, eso sí, porque bueno, el tema de la reutilización de discos tal vez esté bien, sobre todo para si en mi caso, por ejemplo, yo tengo un DS713 Plus y hago pruebas y es verdad que pues reutilizo discos y quito y pongo, digamos que no es mi NAS principal, y entonces en ese caso sí que te viene bien tener discos por ahí, que bueno, si se rompe tampoco pierdes nada, porque pone otro que tengas por ahí y se acabó. Entonces nosotros sí que estamos haciendo pruebas ahí y teníamos 3 discos Western Digital pero etiqueta azul, y de los 3 que eran nuevos, pues uno de ellos ya no está fallando. Llevan, sí, o sea, llevan los discos de uso, pues nada, muy poquito. Y básicamente los NAS no están todo el día funcionando, con lo cual, pues poner una etiqueta roja en tu NAS, pues da garantía ya y da cierta seguridad. No pensáis lo mismo vosotros, ¿no? Sí, es que ten en cuenta que los Blue Edition, los de los Western Digital Blue, están pensados para ordenadores de sobremesa, para trabajar un máximo de 6-8 horas diarias y tampoco darle mucha caña. O sea, imagínate la caña que le da un NAS a un disco en RAID, es brutal. Claro. Claro, yo como consejo, solo les diría a los oyentes que se hagan una pregunta. ¿Cuánto valen tus datos? Bah. Yo tengo datos de 1993 y tengo datos de decenas de cursos que he impartido. Tengo datos de miles de horas de trabajo. En fin, y claro, muchas veces, esto es lo típico, ¿no? La cara que se le queda al personal cuando le dicen, se te ha roto todo el disco duro, tendrás copia de seguridad, ¿no? ¿Lo suena, no? Y te dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y yo siempre les digo lo mismo. Yo sí. No les digo si tendrás copia de seguridad, les digo, a partir de ahora tendrás copia de seguridad. Sí. No, para que bueno, y hay más delito todavía de compañero de llevar, que eso lo he visto yo también, llevar toda su información en un pen y decir, esto es lo que tengo. Y decir, pero madre bueno, mía. Tendrá esto en tu ordenador. No, lo que tengo está aquí. Y confiar sus datos en un... Bueno, eso los pelos, ahora mismo lo estoy contando y se me ponen de punta, ¿no? Porque es que da miedo. Y luego, lo que es peor, ver a la gente llorando, diciendo, no, por favor, arréglamelo, ¿no? Cuando eso es una cosa que una vez que falle el pen, se acabó. Mira, ha habido gente que me ha dicho, yo llevo mi vida aquí. Madre terrible, mía. Terrible. Imaginaos. Sí. Y en concreto me lo dijo un inspector de educación en una ocasión. Imaginaos los datos que llevaría ese hombre ahí. Madre el mía. Trabajo que llevaría. Pues, tú imagínate, Mira, para que te hagas una idea, yo en mi NAS, que estoy aquí, me he metido ahora, solo de trabajo profesional de fotografía y vídeo, tengo desde el 2011. ¿Vale? Esa carpeta, que ya ha pasado a ser un mero recuerdo, porque bueno, he quitado todos los archivos de alta calidad, he dejado simplemente lo que son los resultados, ¿no? Lo que son las fotos ya terminadas y los vídeos ya terminados. Esa carpeta se ha quedado en un tera, ¿vale? Pero es que fotos personales, tengo casi 2 teras, fotos personales, o sea, hechas para mi casa. Pero es que, claro, yo tengo información aquí desde el 99. Claro. Entonces... Sí, yo además me pasa igual. De hecho, yo cuando llegó el NAS a mi vida... porque además, le vamos a hacer una pregunta a Rubén ahora. Antes de que yo contar esto, ¿qué era la vida de Rubén antes de tener un servidor NAS? ¿Qué era? Bueno... La vida digital, imagino, ¿no? Vamos a hablar de la vida 2.0. Sí, claro, ¿no? Claro, no. antes de contestarte a esto... Quiero deciros, para que veáis cuán traumatizado me quedé, que tengo contratado el servicio Amazon S3, ¿vale? Y estoy haciendo la copia de mi NAS. Bueno, mi NAS está en RAID, ¿no? Evidentemente, con 4 discos. Porque además, una tercera copia de seguridad se va a la nube de Amazon. O sea, imaginaos. No, es como dicen, ¿no? Que las copias tienen que estar en 3 sitios, uno de ellos fuera de tu casa, dice. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿cómo era mi vida? ¿Cómo te diría? Básicamente era un intento... Básicamente, ahora que sé de qué va esto, mi cerebro tenía una parte que se dedicaba a hacer lo que hace el NAS. ¿Me explico? A intentar tener actualizado y a salvo las copias de mis datos. Básicamente ese era mi gran problema. Claro, lo de servirse de, por ejemplo, la funcionalidad del servidor multimedia, como otros muchos, ni me lo imaginaba, claro. Era la época de grabar las pelis en los DVDs, ¿no? Y ahí punto. Qué grande. Sí, porque además yo también tengo ahí carpeta y carpeta. Eso creo que tenemos top. Película ahí en DVD. Pero básicamente era... pues tener pues eso, un par de carcasas de discos duros. Bueno, al final, fijaros, me acabé comprando ese cacharro que no sé si conocéis, que es súper útil, que es una doble bahía donde tú ponías por USB, evidentemente, y embocabas el disco duro a pelo, tal cual, y ya lo veías en el ordenador. Sí, un docking. Sí, un docking de esto, sí. Nosotros en el centro tenemos uno. Me facilitó mucho la vida. Para formatear en un momento dado. Sí, sí, por ejemplo. O para se rompe un equipo y para extraer datos y tal, lo pones ahí. Es cómodo. Pues mi cabeza era un NAS, ¿no? Era el RAID. Yo tenía un RAID en la cabeza. Ahora que sé lo que es, tenía una especie de RAID. Intentaba mantener, pero sobre todo, informáticamente ha habido 2 puntos decisivos en mi vida. Uno fue pasarme en 2007 a Apple. A partir de ahí, mi inversión en reparación y mantenimiento ha sido 0. Y la segunda, el acceso al NAS en 2012-2013, donde mi inversión en copia de seguridad, aparte del problema que tuve por mala cabeza, como dice el otro, también ha sido 0. O sea que, fijaros, yo siempre les digo a mis compañeros, lo primero que nos tiene que servir la tecnología es para ahorrarnos el trabajo tedioso, liberar tiempo y dedicarnos a lo nuestro. Y en este sentido, a mí, tanto los equipos de Apple como los equipos NAS me sirven para tener más tiempo para lo que realmente yo quiero hacer y no tener que gastarlo en mantener, en ordenar, etc. Está claro que al final ya no un servidor NAS, ¿no? O sea, en general la tecnología no tiene que estar para dar trabajo, sino para evitar que hagas ciertas cosas y automatizar un poquito tu vida, ¿no? Yo, cosas tan tontas que veo hoy en día que hacía antes, como descargar películas y series, pasarlas a DVDs, ponerlas en un reproductor de DivX que no reconocía la mitad de las cosas. Y tener un ordenador 24 horas al día encendido. gastando luz como un loco, hoy en día lo veo como algo de otra era. O sea, es tan grande el tema de los servidores NAS que hoy en día pues tienes mil posibilidades. Y sabéis, quizá una de las cosas que prácticamente nunca se dice cuando se habla de los servidores NAS, que para mí es absolutamente fundamental, yo creo que es prácticamente el único, si no el único, el mejor dispositivo digital, o sea, el dispositivo digital que mejor lleva el paso del tiempo. Sí. Es impresionante. Sí, sin duda. Estoy de acuerdo. Además, son longevos terribles, o sea, duran muchísimo, sí. Y funciona como el primer día, ¿eh? Hombre, tú ten en cuenta que el 413J que tienes tú, por la nomenclatura de Synology, sabemos que surgió o salió a la venta en el 2013, y ahí está, de servicio. Sí, sí, sí, evidentemente. Y además que soporta las actualizaciones, muy bien. Estamos acostumbrados a la historieta de Windows, que todos sabemos que actualiza para obligarte a comprar más equipos nuevos. Uh-huh. Pero cuando se actualiza, como por ejemplo hace Apple o Linux, o esta gente que llevan un kernel de Linux, actualizan para mejorar, las máquinas aguantan y aguantan y aguantan y pueden ser capaces de procesar estupendamente. Sí, de hecho, además, cuando has dicho que tenías un 413, lo primero que he mirado era ver si todavía tenía soporte, por decirlo de alguna forma. Y en tu 413 puedes instalar DSM 6.0. Sí, ya está. Por eso te digo que es una, es una maravilla. Y una pregunta, sí, que te quería hacer, Rubén. Sí. ¿Qué es lo que más usas de tu servidor? Pues mira, en casa el backup, tengo el servicio de Time Machine y después la salida a Amazon. Y a nivel personal, el servidor multimedia, porque tanto desde la Smart TV como desde los dispositivos portátiles, pues eso es una maravilla, te sales al balcón a ver tu serie y disfruto como un enano. Que por cierto, eso fue otro de las aplicaciones extrañas que además dieron que hablar en Cloudea, cuando dotamos al colegio de televisiones grandes, porque sabéis que una televisión grande cuesta 300 pavos y una pizarra digital el triple. Como no teníamos dinero para pizarras, montamos televisiones en las clases, conectamos la Raspi para dar, porque todavía no eran Smart TV, conectamos la Raspi como cliente y cogíamos todos los datos del servidor NAS. O sea que esto que os acabo de decir me ha hecho recordar el invento que hicimos también con el servidor NAS y el servidor multimedia, que me pareció una cosa totalmente alucinante. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Y hay una cosilla que quería comentaros, que cuando hemos estado hablando de la vida antes de tener el NAS, se me ha colado comentarosla, y es que yo una de las cosas que más noté en su día es que yo tenía un montón de discos duros por ahí. No solo eso, porque vale, eso, pero ahora tú ponte a buscar dónde tengo el documento del curso 2000 tal, 2000 cual, o 1900 tal. Ponte a buscar dónde está ese documento, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la multimedia, de lo cómodo que es y de que ya, bueno, pues es fácil. Pero el tenerlo todo en un único sitio y encima en un único sitio indexado, como hablábamos el otro día, por ejemplo, David y yo, con el tema de QSIRT, que es un sistema de búsqueda que tiene QNAP bastante bueno, pues eso es que es, vamos, ya no solo tenerlo todo en un único sitio con copia de seguridad, con RAID y con todo el tinglado este, sino que coger toda la información de todos los discos duros que tienes por ahí en vete tú a saber qué cajón, de qué cómoda, y vete tú a saber si... Tengo mis dudas si todavía no hay por ahí alguno que se haya escapado, creo que no. Y tenerlo todo, eso para mí es fundamental. Es decir, que yo ahora mismo quiera buscar un documento del 1900 no sé cuánto, una foto de no sé qué, y tenerlo sin tener que estar abriendo cajones, pues esto es una cosa que es una de las cosas que a mí personalmente más me llama la atención, independientemente de los temas multimedia y del tema de poner tu servidor un VPN o todo lo que hemos estado hablando en estos episodios pasados, pero el tenerlo todo juntito ahí, bueno, eso es una... Todos los huevos en la misma cesta, ojo, pero como comentabais vosotros, con copia de seguridad. Hombre, con cabeza. Pero vaya cesta. Pero vaya cesta. Pero tú ten en cuenta, mira, el otro día, además es un caso súper curioso, me encontré con un conocido que bueno, es muy amigo de mi mujer y ya ves tú, una tontería, ¿no? Es un chico que estuvo en nuestra boda, nos lo pasamos súper bien y estando en un bar que tenía en ese momento tenía wifi, pues mientras estaba hablando mi mujer con este chico y tal, pues le dije, la verdad es que no lo pasamos bien en la boda, ¿verdad? Enseñando en el móvil fotos del NAS, o sea, fotos que estaban en el NAS de hace 5 años. Y claro, ¿cómo llevas esas fotos en el móvil? Y no, perdona, esto es esto. Es que mi móvil tiene 4 teras. Tiene 4 teras de almacenamiento. Sí, la verdad es que la gente que se queda flipada. ¿Sabes lo que pasa? Te acostumbras ya a estas cosas y pasan a ser tan normales que ahora, en estos momentos en que fijas la atención en revisar, dices, madre mía, qué rápido nos acostumbramos a este tipo de cosas. A lo bueno. ¿Os acordáis de esos armarios que había mecanizados, que los se llenaban de DVDs y desde una aplicación del ordenador hacías tú el indexado, le dabas al botoncito y se abría se abría la leja, la bandejita, y te sacaba el CD para que tú lo metieras, que sí. Se suponía que si lo habías hecho bien, ahí estaba el archivo. Yo soñaba con comprarme un bicho de esos. No, yo no me lo compré, no me lo llegué a comprar porque ya vi que eso era más caro el collar que el perro. Sí. Aparte de dinero, en inversión de tiempo. Sí, yo por aquel entonces tenía bobinas de CDs. Ah, claro, hombre. Con copias de seguridad y claro. Y con el software tal programa en un CD. Claro. Recopilación de programas. Y tú decías, madre de Dios, si ahora tardo más en bajármelo. Tardo menos en bajármelo que en buscarlo. ¿Conocéis vosotros el todo en uno? Yo tenía CDs de estos del todo en uno que venían ahí. La versión 8 del todo en uno. Y ahí venía, yo qué sé. Escuchadme lo que os digo. No voy a decir ni la ciudad ni el nombre, evidentemente, pero a mí me suministraba, a mí y a media provincia, me suministraba de discos de este tipo un personaje que, bueno, el tío se hizo de oro. Llegó a alquilar una oficina y tú ibas allí y el tío se vestía como Al Capone, llevaba traje, llevaba un chaleco y tal, fumaba puros y tenía 3 o 4... torres de esas que eran con 4 grabadores de CDs y estaba todo el día copiando discos y copiando. Y me acuerdo que costaba 1000 pelas. 1000 pelas. A finales de los 90 costaba 1000 pelas el todo en uno. Imaginaos, los que vendería ese hombre se llegó a comprar, yo sé que se llegó a comprar un piso y tal, todo con ese dinero. Madre mía. Eso era, bueno, y yo flipaba, digo, hasta una oficina. Mismo... Sí, dime. No, que hasta que se llegó a alquilar una oficina, tenía al principio quedaba con él, estaba en su casa, quedaba una cafetería, me bajaba el CD y tal, pero después de tío se alquiló una oficina. E ibas allí a la oficina y había cola. Y a día de hoy yo pienso que prácticamente el CD está más que muerto, creo yo. Hombre. Yo hace ya que no utilizo un CD. Evidentemente. De hecho, a mí el otro día. Bueno, por motivos, mi suegro ha cambiado de coche y claro, ahora el coche ya va a pendrive. Entonces, mi suegro tiene una gran colección de CDs y de la música que le gusta, tiene muy buena música clásica y mucha música. Y me pregunta, ¿y cómo paso yo ahora todo eso que tengo ahí a un pendrive? Y me tendré que comprar un pendrive de 32 gigas. Y digo, pues... cómprate uno de 8 y cuando lo llenes me llamas. Claro. Ahora mismo, por cierto, estoy para los oyentes que lo que cuando vean un tuit un poco raro mío, que lo estoy poniendo en directo, ¿vale? Que he puesto aquí un tuit, que estamos grabando Cultura NAS con Rubén Brenes y JM Ramírez, un capítulo muy especial. Y otro que veréis o podéis buscar, ¿vale? Que pongo también, hablando de fotos antiguas, me he acordado y me he encontrado con esta. Ahora, si encontráis el tuit, ya sí, me comentáis. Ya lo estoy viendo. 486, ¿no? Voy yo a conectarme. Con la patilla doblada, además, ¿no? Sí, por lo sí, que veo. Sí. Tiene una patilla ahí. Guay. Pobrecito. Y somos Rubén, los abuelos, ¿no? Una cosa que te quería preguntar. En caso de que. Imagínate que han pasado ya 5 años, ¿vale? Que tienes este podcast en tu recuerdo. Claro, eso seguro. Eso seguro. Y te vas a comprar un servidor NAS nuevo. También seguro. ¿Qué funcionalidad no podría faltar en ese servidor NAS? ¿Qué sería 100% indispensable para ti? Pues fíjate que lo he pensado alguna vez. Yo creo que debería llevar un SAI incorporado. ¿Qué os parece? Sí. Sí. Hay un modelo de Tecus que lleva sabía que me ibas a decir eso. Pero es que además lo estuvimos comentando, ¿no? Una vez me lo comentaste aquí en el podcast. Sí. No estaría mal eso. La verdad es que es una cosa. Yo veo que un NAS, discos duros buenos y SAI, como mínimo debería ir todo en el mismo pack. ¿Vale? O sea, cuando tú te compras un NAS, tienes que tener un SAI. Para mi gusto. Sí, sí. Yo además, recientemente cambié la fuente de alimentación del ordenador y me daba mucha pena. Me daba mucha pena porque era una fuente de alimentación que tenía ya 5 años, había pasado por 2-3 torres diferentes y simplemente la cambiaba porque ya no daba suficiente potencia para el bicho que tengo ahora. Y me daba mucha pena. Y es que esa fuente de alimentación, normalmente una fuente de alimentación no dura tanto, pero es que esa fuente de alimentación no ha conocido una conexión directa a la red eléctrica, nunca en su vida. Siempre ha estado conectada a un SAI. ¡Qué salud tendrá! Entonces, claro. Yo una de las cosas que tengo pendientes, quisiera tener un SAI. Pues lo ideal, José Manuel, uno que sea compatible con QNAP. Bueno, la marca CyberPower, por ejemplo, que la comercializamos nosotros, tú lo conectas por USB al NAS y en caso de que se vaya la luz, se comunica el SAI con el NAS y apaga de forma correcta el SAI, apaga de forma correcta el NAS. Y es eso está instalado ya en varios colegios. Sí. Está instalado en varios colegios y está muy bien. ¿Es compatible también con Synology? ¿Eso? Sí, sí, QNAP y Synology. Lo que pasa es que o lo pones en uno o lo pones en otro. Es el único problema. Lo bueno que tiene es que es un CyberPower bueno para un solo servidor NAS, como por ejemplo el de 4 discos que tú tienes o el de 2 discos de Synology. Estamos hablando que son 60-70 euros. Y te va a durar al menos 3 años. Sí, yo no lo he comprado en más que nada por dejadez ahora mismo, o sea, pero sí que quisiera ponerlo por aquí cerca porque ya un apagón no me mola, tengo muchas cositas ahí, sabes que tengo la web, los podcasts, tengo todo ahí, sí, y no me mola mucho que haya apagones, ya hablaré yo contigo, porque sí, bueno, sí. Señores de la audiencia, creo que David me está intentando vender un NAS. No, yo no te intento vender a ti un NAS, yo se lo intento vender a todo el mundo. Bueno, pero yo soy la víctima principal. En este caso tú eres la víctima, pero... Yo soy la víctima. Pero yo le aconsejo que se compre un servidor NAS a todo Dios. Quiero que sepáis y un que SAI, cuando... Perdona, quería decir un SAI, perdonadme. Sí, un SAI. Quiero que también sepáis... Yo que estoy tan obsesionado con el NAS, dime. No, digo que a modo de comentario que quiero que sepáis que cuando voy a la sede de Cloudea a visitar a mis queridos colegas, procuro no llevar ni cartera, ni Visa, ni nada. Es importante. Así medio me aseguro de que salgo sin comprarme nada. Es lo mejor. Si va en bañador, casi que mejor. De todas maneras, siempre consiguen meterme el bicho en la cabeza. Oye, ha salido la pipa. Y nada. Sí. Antes que se me olvide, es posible que exista ya Pero estaría bien que hubiera un NAS que tuviera un sistema híbrido, como Apple, con los discos híbridos SSD más HD, donde tuviera el sistema operativo en SSD y los datos en HD. ¿Eso existe? Actualmente, lo que puedes hacer varias cosas. Puedes hacerlo como haces en un ordenador, que te instalas el sistema operativo en un SSD y tienes el almacenamiento en discos duros. Puedes hacer una instalación normal y añadir caché SSD, como los discos duros híbridos, pero llevado a un RAID, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, en breve, QNAP sacará... ya me he emocionado. Pero bueno, ahora ya que lo he dicho, ya lo tienes cuento. Que decir, claro. Claro, ya no te puedes parar. QNAP va a sacar la compatibilidad de los equipos para poder utilizar los PCI Express también para almacenamiento. Y vas a poder llevar discos duros SSD PCI Express, que estamos hablando de más de 2, 3, 4 mil megas por segundo en transferencia. Madre mía. Y añadirlos como caché a tu volumen. Entonces, eso va a volar. Claro. Yo he tenido en el DS713 Plus, he tenido de pruebas un disco SSD. Es decir, he tenido solamente el NAS con un disco SSD y ahí todo instalado. Y tengo que decir que no va todo lo rápido que yo pensaba que iba a ir. No va como un ordenador, exacto. O sea, yo tenía el recuerdo, estos son pruebas que voy haciendo y bueno, que van quedando por ahí. Yo tenía el recuerdo cuando al MacBook le puse el SSD y el cambio fue brutal. Es decir, bueno, el cambio de un SSD a un ordenador es brutal. Sin embargo, el NAS... ¿Sabes dónde se nota el cambio del SSD a disco, o sea, a un volumen de discos rígidos, o sea, de discos duros normales? Dispara. Cuando estás en redes de 10 gigas. Claro. Es brutal. Sí, porque al fin y al cabo tú te estás conectando a través de la red. Por eso en el ordenador lo notas porque está en tu local, en tu ordenador. Y aquí, correcto, al fin y al cabo tienes que ir a la red y ya la red te penaliza, claro. Claro, aquí en este caso la red te penaliza y también tú, por ejemplo, en un servidor NAS, cuando haces lectura secuencial, un RAID 5, por ejemplo, en lectura secuencial te va a dar una transferencia muy buena. Te puede dar tranquilamente con tres discos duros edición NAS 200, 350, incluso 400 megas por segundo, tres discos normales en RAID 5, en lectura secuencial. Pero si tú te pones a hacer lectura aleatoria en un RAID 5, pues de muchos archivos pequeños, pues podrías bajar directamente a 20, 30, 50 megas por segundo. Y aquí es donde, cuando tienes una agregación de puertos o cuando tienes accesos simultáneos, muchos, es donde se nota realmente el SSD o la caché SSD. Claro. De hecho, yo ahora mismo el SSD lo tengo puesto como caché SSD del TOS 471 y me he metido ahora mismo aquí en el... A ver, lo voy a meter en el panel de control, en el administrador de almacenamiento. Y la verdad es que está súper curioso, ¿no? Porque la aceleración de caché ahora mismo está asignada a un 86% de disco. Uh-huh. Y tiene una tasa de acierto bastante, bastante grande. Con lo cual se nota que ahora mismo si cualquier petición, cualquier cosita que le pidas al NAS, y ahí sí que se nota velocidad. Ahí sí que he notado un poquito más velocidad a la hora de servir la web y de servir ciertos archivos que se van quedando por ahí en caché. Correcto. Sí que lo he notado. Tú ten en cuenta que ahora mismo, tú por ejemplo con el servicio que tienes de la web, del Moodle y todo esto, el feed de datos de lo que es los podcasts y tal, a ti lo que te interesaba muchísimo era llegar a una caché SSD. Y una cosa que os quería comentar, que no mucha gente, bueno, que sí, los que han seguido, por ejemplo, mis cursos de Cloudea sí que lo conocen. En el caso, por ejemplo, que tenemos en Cloudea con el tema de la virtualización, nosotros tenemos un volumen RAID 5 de tres discos SSD de 240 que es donde están todas nuestras máquinas virtuales. Y te puedo asegurar que la máquina virtual conectándote por escritorio remoto a doble monitor en Cloudea, o sea, va muchísimo mejor ahora que antes cuando teníamos cada uno un equipo, cuando tenían mis compañeros cada uno un equipo físico. Eso será lo que espero colocar en el colegio en un futuro. ¿Has trasteado, Rubén, con máquinas virtuales tú? Todavía no. Tengo pendiente la visita a Cloudea para que me enseñen cómo va y tengo muchísima ganas. He trasteado en VirtualBox, como todo el mundo. Sí, bueno, como todo el mundo. Pero, yo me refería a los NAS. A nivel NAS no. A nivel NAS no. Pues y, es una cosa muy, muy interesante. Tengo muchas ganas de pasarme y verlo. Y luego, por otra parte, tú, Rubén, ¿eres de los que guardan mucho o eres de los que desechan? ¿Cuánto almacenamiento necesitas? Vamos a ver. Yo directamente, el tema multimedia, solo guardo el audio. ¿Vale? El vídeo no guardo. O sea, tengo ahí, está una temporada, lo veo y tal. Quizá tenga 100, 150 películas y tal, que a mí me gustan mucho, grandes clásicos, pero ya he decidido no guardar. Lo que guardo son los datos importantes, los que yo considero históricos, los de trabajo, fotos de familia, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo tengo 8 teras. Bien, es cierto que creo que es un RAID 5 aprovechables, no llega al 50%, creo que era, ¿no, David? Pierdes, si tienes 4 discos, pierdes uno de almacenamiento. Bueno, sí. Tú tienes los datos mucho más frescos que yo. Pero quiero decir que aún así todo, tengo una ocupación del 40%. O sea que tengo espacio de sobra. Cuando, ¿vale?, dices que no guardas películas, ¿te refieres que las borras? Sí, sí. O sea, yo es que una de las cosas que de momento no he hecho, es decir, no me he preocupado nunca de borrar nada del NAS, ahora que lo estoy pensando. No, yo tengo yo lo voy poniendo todo ahí. Creo que tengo yo un RAID 5, 3 discos de 2 teras en RAID 5. Y yo mi máxima, obviamente lo que más me está ocupando ahora mismo son las películas. Las tengo por carpetas, por años y tal. Y simplemente como las tengo por, creo que empiezan en el 2013 o 2012, cuando empiece a llenarse voy a ir borrando películas. Carpeta de, voy a borrar la de 2012, ¿sabes? Pero que no me estoy preocupando ahora mismo de borrar nada. Y ahora que estoy hablando con vosotros, pues estoy pensando, digo, joder. Hombre, yo creo que esto es un comportamiento típicamente arcaico que llevo en el ADN. Es difícil. También es cierto, bueno, que no soy un gran cinéfilo. Entonces, yo es que no borro nada, pero luego no soporto ver la papelera de reciclaje en el PC llena. Ahí me pasa lo mismo. O sea, eso, en el NAS no borro nada, pero luego no puedo ver un TXT en la papelera. Yo tengo un problema con el nuevo QTS 4.2. Y es muy grave. ¿Qué grave? A ver, cuenta. Que en el escritorio, o sea, en lo que es cuando tú accedes por web, en el escritorio tienes la papelera de reciclaje abajo a la izquierda. Sí, sí, la estoy viendo. Siempre está llena. Yo, cada vez que entro la vacío, siempre hay algo. Sí. Sí, pero el tema es muy oscuro, ¿no? La papelera de reciclaje ahí, yo no sé, y le das y aparece un montón de carpetas. Eso es para tratarlo, porque bueno, yo de todas maneras lo que hay en la papelera no me preocupa, porque como os digo que no borro nada, pues, normalmente está vacía, claro. O la mía, sé que cuando yo hago una copia de WordPress, tengo un proceso que me hice manualmente, que te crea una copia de WordPress, la mueve a una carpeta y tal, y creo que borra la copia anterior, entonces esa la tira a la papelera y yo creo que todos los días está eso ahí. Pero otra cosa, no, que yo sepa, no hay nada ahí, porque no borro nada. Y ya que le hemos preguntado a Rubén, José Manuel, ¿tú qué almacenamiento tienes? Yo tengo lo que te comentaba, tengo 3 discos en RAID 5 de 2 terabytes. Ah, tienes 4 teras en total. Tengo 4 teras y luego tengo la cuarta bahía con el SSD caché. Ajá. Ahí eso es lo que tengo ahora mismo. Y de momento creo que me sobra, es decir, con lo que tengo ahora mismo, porque lo que más volumen ocupa son las películas y no me importaría borrarlas cuando llegue el momento, con lo cual. Sí, claro. De momento creo que ahí hay almacenamiento para largo. Pues yo estoy al 75%. Eso, tenéis Diógenes digital, macho. No, tío. Que guardáis todo. O sea, no sé qué guardáis. Yo estoy al 75%. Empiezan los nervios. Tengo 6 teras de volumen utilizable y luego 3 uh-huh. teras extras en otro disco que está completo, uh-huh. que lo utilizo para copia de seguridad, así en plan rápida y tal. Y luego tengo otros 4 teras en el salón. Y lo tengo casi todo, ¿eh? Uh-huh. Pero ten en cuenta que yo aparte tengo máquinas virtuales, claro. Tengo muchas cosas de trabajo, tengo copias de seguridad de cosas del trabajo aquí en casa. Uh-huh. Porque aunque en Cloudea tenemos el sistema de copia de seguridad muy bien montado, no lo voy a explicar ahora, pero no sé, o sea, yo quiero tener algunas cosas que me parecen demasiado trabajo, o sea, que me ha costado mucho hacerlas y que si se perdieran por algún casual sería un problema grande, pues sobre todo el tema de los cursos y todo eso, lo tengo también aquí en casa. Entonces, al fin y al cabo, mi NAS es un baúl donde va todo. Bueno. Eso sí es un baúl y no el HP Vault que tenía yo. Eso sí. Es una papelera, mejor dicho. Aunque hoy tiene se está hablando mucho de un servidor de HP, ¿no? El Gen 8 creo que se llama o algo así. Sí. ¿Lo conocéis vosotros? Y dicen que no está mal. No sé. Yo tengo un G4. A mí me parece una de las cosas que me parece absolutamente mágicas de este mundo, NAS, es que tiene, que yo sepa, 2-3 grandísimas marcas súper especializadas que van a zapatero tus zapatos. Y eso es muy grande. Correcto. Porque así lo pueden hacer bien. Y sobre todo, cara al usuario final. Yo, el servidor NAS, porque bueno, yo soy informático y podría, digamos, enfrentarme a montar lo que es un servidor al uso de toda la vida, un HP y montar un Linux y tal. Pero yo creo que lo que traen los servidores NAS es una sencillez, una facilidad, te doy lo que necesite en el momento que lo necesite y te ofrezco la posibilidad de buscarlo cuando lo quiera instalar de forma fácil. Sí, yo creo que facilita mucho la vida a la gente y yo creo que por eso cada vez más me da la sensación que están, digamos, afianzándose un poquito más. Nosotros desde aquí obviamente ponemos nuestro grano de arena para que eso sea. Y desde el punto de vista evolutivo lo han hecho muy bien con el paso a las aplicaciones móviles. Eso ha sido genial. Ya es absolutamente transparente y absolutamente facilísimo. Porque uno de los problemas que tenía yo en las formaciones era la gran tontería de acceder al NAS. La gente no le entraba en la cabeza que es entrar en una web. Correcto. Pero cuando estás acostumbrado a un equipo de sobremesa, eso es muy difícil de entender. Claro. Sin embargo, se acabó el tema con las aplicaciones. Y no quería terminar sin deciros un deseo que tengo, ya que me preguntasteis qué me gustaría que tuviera. Yo tengo un problema. Es que tengo archivos todavía. No sé si David, tú eras muy pequeño. Tengo archivos en Word Perfect. Sí, lo conozco. ¿Eh? Sí, entonces, sí. ¿No sería interesante que los ingenieros de software se curraran un sistema automatizado para que el NAS fuera actualizando los formatos de tal manera que siempre estuvieran listos para ser leídos por los formatos actuales? Una especie de super PDF. Sí. Entonces, no sé si me he explicado bien. Sí, sería la leche. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso no... Eso no va a llegar. No va a llegar porque yo creo que no interesa decir... Me imagino que no. Pero dar bueno, soporte a ficheros antiguos. Hombre, estaría muy bien los que tenemos ficheros antiguos. Sería genial. Yo creo que no va a llegar el... Pero sí que es verdad que están metiendo, sobre todo, por ejemplo, Synology a nivel de sistema y a nivel de aplicaciones. Bueno, las aplicaciones de móvil de Synology son exquisitas. No tienen nada que ver con las de QNAP. Y sí que es verdad que están ahora metidos en el DSM 6.0, han metido una especie de Excel, han metido un vista previa de documentos. Poco a poco yo creo que van a ir también haciendo un poco lo que ha hecho Google con su Google Doc y van a ir metiendo aplicaciones para no tener que salir de tu ecosistema, es decir, para que tú con un con el 486 este que que mostraba David en su Twitter, pues que con eso y un monitor puedas conectar al NAS y puedas trabajar. Es decir, que el proceso y el peso lo lleve el servidor NAS y que el PC sea un mero terminal tonto, entre comillas. Y yo creo que van por ahí un poco los tiros, ¿no? Porque cada vez son interfaces de usuario vía web que son más cuidadas, cada vez más similares a lo que son los PC en uso. Yo creo que va un poquillo por ahí el tema, y de hecho creo que lo están consiguiendo cada vez más, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta yo a mí mismo ahora que evidentemente con el tema de la nube hasta los formatos son transparentes. Correcto. Todo es una web y ya a mis alumnos hoy les da igual. De hecho, ya les da igual un Windows que un Apple, que un Linux. Les da todo igual que un teléfono. Tú ves lo que ves y la máquina corre detrás y hace lo que tiene que hacer. Exacto. Yo ahora mismo tengo en el NAS del salón, tengo allí una máquina virtual, y yo la utilizo sobre todo para cuando estoy en el salón, cuando tengo un ratón y un teclado inalámbrico súper chiquitillo. Y hay muchas veces que, bueno, directamente me conecto a esa máquina virtual y estoy haciendo cosas desde allí cuando estoy solo en casa y ni siquiera me levanto al ordenador, porque son consultas de webs, ver vídeos, ver tal, y ahí lo tenemos. Bueno, la verdad es que yo tengo dos. No sé si lo comentaba. Bueno, hemos creado, para la gente que no lo sepa, la audiencia que nos escucha, hemos creado un canal de Telegram que surgió a raíz de una pregunta de José Luis Hurtado, ¿te acuerdas? Ayer, David. Sí. Y hemos creado un canal de Telegram del podcast de Cultura NAS, y ya tenemos ahí casi 40 personas inscritas. Sí, es verdad que lo vamos a operar vía invitación, es decir, aquellos que estén interesados nos lo pueden comentar y le mandamos una invitación para que puedan incluirse en él, pues ahí iremos compartiendo cositas y tal. Y sí, es verdad que lo que comentaba es que ahí, pues bueno, hay gente en este canal, pues que son gente apasionada de este mundillo del NAS. Y sobre todo, pues traer gente aquí como Rubén Brenes, que nos ha abierto, nos ha contado muchas cositas interesantes sobre otro uso, ¿no? Porque lo que más me llama la atención es con el tema de la sirena esta, controlar la sirena del centro, que bueno, es una cosa cuando menos muy, muy curiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a invitar a la gente, al que quiera que nos comente. Sí, bueno, pues, y sobre todo también invitar a la gente a que bueno, si tienen cosas que contarnos, si tienen, como ya comentamos en el capítulo anterior, si nos quieren enviar algún audio comentando, pues, cómo se llaman, de dónde son, qué servidor NAS tienen y para qué lo utilizan, pues estaremos encantados en ponerlo en próximos programas. Y si tienen su web, su Twitter, que se promocionen un poquito, que... Bueno, chiquetes, pues... Ya hemos echado un ratito de conversación, ¿no? Ya llevamos una hora y media larga, ¿no? Sí. Si Rubén nos quiere contar algo más. Pues mira, simplemente que he disfrutado como enano. Hemos estado aquí contando nuestras batallitas. He aprendido, como siempre, con David y en este caso con José Manuel. Me ha encantado conocerte. Y nada, me ha encantado participar y ha sido todo un placer y un honor que me hayáis llamado. Y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Yo, desde luego, si se me van ocurriendo cositas y aplicaciones, os mandaré el audio. Y nada, en el momento en que instale el NAS en el cole, pues ya os diré cómo va y estaréis invitados a venir. A ver el invento. Además, este audio, este podcast que estamos grabando hoy, pues es un podcast casi que divulgativo a nivel de colegio, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente, a lo mejor en lo que es tu zona, tu alrededor, sí que lo controlan, pero bueno, es un podcast que va a escuchar mucha gente aquí en España e incluso fuera de España. Y es un podcast que bueno, que a lo mejor a algún otro maestro o algún otro profesor, pues da pie a que se le encienda la bombilla, como yo digo, y lo empiecen a promover, lo empiecen a instalar. De hecho, creo que mi centro se está planteando ahora mismo al adquirir uno. El otro día oí tiros por ahí, no lo sé. Luego hablaré contigo, David. Pero sí es verdad que son cosas tan sencillas que incluso para gente que es informática de profesión, les llega a sorprender lo sencillo y lo polivalente. Y entonces el laboratorio este que hemos montado, están viendo de primera mano, que es lo que tú comentabas, Rubén, de primera mano ver que los chicos pueden hacer cosas, y esto, pues, sin que tú digas nada, claro, pues están diciendo, ostras, pues... Hay una variable que normalmente la gente que no está en el mundo de la educación evidentemente no controla, que es que nosotros tenemos que enseñar, además tenemos que enseñar competencia digital, pero hay un problema, que tenemos que tener un entorno seguro, ¿vale? Entonces, a mí me ha servido, por ejemplo, el NAS, una cosa que he montado que no había comentado, para montar un servidor de correo y que los chicos aprendieran a trabajar con un correo electrónico con la absoluta seguridad que solo funcionaba dentro de la red local. Muy bueno. ¿Vale? Un correo interno, claro. Lo mismo para una web, para un blog, para cualquier tipo de instalación en entorno servidor y con una seguridad absoluta. Tenemos que enseñar con la seguridad de protección de datos, de ley de protección de datos y de protección moral, porque Internet es lo que es, ¿no? Entonces, este es un gran uso y lo que tú dices, José Manuel, estaría muy bien que si gracias a esta entrevista podemos empezar a conectar la gente que trabajamos con los NAS en el mundo de la educación para educar, a sacarle partido a sus ventajas para educar, pues que tuviéramos un intercambio y siempre salen muchas ideas. Cuando te pones, claro, porque... a buscar y tienes un cacharro con tanta potencia, surgen muchas ideas. Y además, una cosa que yo siempre digo, esto no tiene límite. Porque una y otra vez, Synology, QNAP, Tecus, van dándole más funcionalidades y no tiene límite. Con su infraestructura de servidor, sabemos que está en la onda, está ahí en la ola, está en el punto de ruptura y todo lo que se está creando está en este lenguaje. Sí, además, es además, fantástico. Ten en cuenta una cosa que tienen estas empresas, que es que, por ejemplo, Synology, el 70% de sus empleados son desarrolladores. Ahí queda eso. Claro. Bueno, pues nada, a ver si desde aquí la gente que nos escucha, por supuesto, puede ponerse en contacto con David y conmigo, y también, por supuesto, con Rubén. Así que, ¿dónde te podemos encontrar a ti, Rubén? Pues mira, es bastante sencillo. Si tecleáis mi nombre en Google, Rubén Brenes, tengo un perfil de LinkedIn y también en Twitter. Hago un uso profesional de Twitter y bueno, ahí me podéis encontrar. Sí, porque además, si algún compañero maestro, lo que estamos hablando, que si oye este programa, pues puedes compartir experiencias con él, incluso volver aquí en otro futuro episodio si te apetece, y seguir contándonos cosas que vayas descubriendo. En fin, que esta es tu casa y por mi parte, nada más. Ha sido un placer tenerte por aquí. Por supuesto que sí. Ah, y déjame que diga que se me ha olvidado. Adelante, adelante. Que se me ha olvidado decir... Aquí no hay nadie detrás con una tablilla diciendo no, oye, no, que se nos acaba el tiempo. Aquí lo único que hay es que yo mañana me levanto a las 6, pero bueno, eso es otro cantar. Eso es otro cantar. Dime. Que no se me olvide que desde hace un año y pico soy colaborador del blog de Cloudea en el espacio de educación, aunque sí, bien es cierto que últimamente no estoy escribiendo, pero bueno, ahí está, no lo olvido. Y ahí tenemos 4 o 5 posts con experiencias que he trabajado e ideas que he desarrollado y que podéis, os invito a entrar y a leerlo y a comentarlo, claro. Sí, porque además yo recuerdo especialmente un par de artículos, uno de ellos bastante interesante sobre el tema de que los servidores NAS pues son esa tecnología que pasa desapercibida y que está en todas partes y que, bueno, que es la tecnología correcta en este caso, porque bueno, algo que no que está ahí, que lo usas, pero realmente no, no tienes que saber qué es para poder utilizarlo. A mí ese artículo me gustó mucho. Luego lo ponemos en los comentarios del programa. Sí, por supuesto. Y, por supuesto, Rubén, encantadísimo de tenerte aquí. Yo sí que tengo la suerte de conocerte en persona. Y nada, te emplazo a que cuando tengas nuevas cosas, cuando tengas gusanillo también de participar con nosotros, esta es tu casa y nada. Te animo a que sigas tan bien como veo que vas y que bueno, le des ahí mucha caña al cole y lo lleves al futuro. Pues muy bien. Bueno, yo diría al presente. Bueno. Para ser exactos. Pero nada, muchísimas gracias. Un placer enorme y por supuesto que voy a estar aquí dándoos la brasa de vez en cuando. Un abrazo muy fuerte a vosotros y a todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Si te parece, David, como ya vamos fuera de tiempo, podríamos hacer incluso un especial la semana que viene o donde contestemos un poco las preguntas. Correcto. De los oyentes que se nos han quedado aquí un poco en el tintero en este episodio. Uh-huh. Y nada, que la gente no se preocupe si tienen que esperar unos días más que van a tener su respuesta. Incluso ya también podría darnos pie a contestar alguna más y hacer algún especial de preguntas. Correcto. Para grabarlo pues, la semana que viene, por ejemplo, si tú puedes. Sí, la semanita que viene, cuando antes... Y así no dejamos a nuestros pobres oyentes sin las respuestas. Pero bueno, hoy ha sido un episodio muy especial, muy muy guay. Seguramente les va a gustar un montón, ya lo veréis. Sí. Así que... Pues nada, hasta aquí este episodio número 7 del podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y, por supuesto, por los minutos que nos habéis dedicado a escucharnos. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado en el episodio, podéis contactar con nosotros por Twitter, que es la forma más rápida. Bien en mi cuenta de Twitter, @jmramirez, o bien en la cuenta de Twitter de David, @kaleidostk. Y bueno, como siempre, también podéis contactar con nosotros en el formulario de la web jmramirez.pro. Y por último, como siempre, si nos importa y os gusta lo que habéis escuchado, pues una valoración de 5 estrellas en iTunes pues nos va a ayudar a seguir en ese tercer puesto de novedades dentro de iTunes y poder hacer que este podcast pues llegue a más gente como vosotros. Pues nada, si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os va a gustar todavía mucho más, aunque creo que eso es difícil. Hasta entonces, adiós. Adiós.